Nosotros somos, formamos parte del centro de estudiantes y lo que fue, digamos, la pandemia, fue hubo un centro de estudiantes que estuvo y que muchas actividades entendemos que no pudieron hacer. Entonces, bueno, nada, se fueron despintando, se fueron perdiendo un poco y nosotros venimos ya desde el año pasado con actividades para volver a la presencialidad, volver a encontrar a los grupos de estudiantes, ya sea a través del cine, de mateadas y de, bueno, de festejar el Día del Estudiante con un montón de bandas y diversas actividades que fuimos haciendo y que vamos recorriendo para encontrar a los alumnos en diferentes espacios. En eso, esta semana tuvimos varias actividades por el 24 de marzo, que va a ser mañana, para recordar la memoria, para por ahí traer cosas que nos parecen importantes, que hay un montón, atrás nosotros tenemos un montón de murales que en su momento otros centros de estudiantes hicieron, y para devolver por ahí un poco de eso, queríamos por ahí dejar asentado, ayer tuvimos una película, pasamos una película, que se llama La larga noche de Francisco Santis, y hoy hacemos esta actividad que es una repintada de pañuelos, se suele hacer históricamente en el Cursa. Y bueno, nada, hoy queríamos por ahí como que traer un poco de memoria a las actividades que son como importantes porque, bueno, son dan un poco de historia a lo que es el estudiantado del Cursa. Así que nada, eso. Me invitamos a estudiantes, a profesores, que atrás hay también de todo un poco, gente también de la comunidad del Cursa que quiera formar parte. Y se están acercando por ahí a pintar y lo divertido es y lo interesante de la propuesta es que, bueno, justo entran a cursar, pintan un pañuelo y siguen cursando. Entonces es toda esta semana por ahí como para recordar, todo el año también, pero bueno, por eso son las actividades que no son necesariamente el 24, son por ahí un poco extendidas a toda la semana por esta cuestión de que, bueno, de algo nos convoca. Así que bueno. Buenísimo, entonces todos invitados a participar acá, ¿hasta qué hora van a estar? Vamos a estar más o menos hasta las 12, 1, vamos a estar acá pintando y bueno, los invitamos a que si por ahí nos llegan a pintar, que pasen a ver y bueno, ayer también hicimos la presentación del aula 3, que es un pedacito, una pequeña huella de nombres de desaparecidos de acá de la comarca, los familiares y la y una carta en búsqueda de esos familiares, ¿no? De esos desaparecidos por parte de los familiares. Y es una huella, digo, porque la verdadera muestra está en la casona. Así que bueno, ayer tuvimos la presentación de la reconstrucción del aula 3 porque bueno, se había hecho hace muchos años y bueno, ahora fue como volver a retocar los nombres, volver a retocar algunas cuestiones que por ahí se habían perdido con el tiempo, se habían desgastado. Así que bueno, también los invitamos a ver el aula 3. Que bueno, que ayer fue la reinauguración y bueno, y los pañuelos también. Por último, para todos los estudiantes y docentes de acá del Cursa que se puedan también acercar al centro de estudiantes y a la secretaría de la que vos formás parte para informarse de otras novedades. Totalmente, yo actualmente estoy en la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos y bueno, hay un montón de secretarías que conforman el centro de estudiantes de la UEMES del cual formo parte y están más que invitados a, bueno, a seguirnos en redes, a... No sé, tenemos un montón de actividades que van por fuera de ayer poner la película de cine que tuvimos. Invita a estudiantes, pero también invita a toda la comunidad que quiere ir y que quiere pasar un rato y que quiere acceder a diferentes cuestiones, ¿no? Nosotros somos una universidad pública hoy y contamos con diferentes espacios que queremos que son valiosos para todos y todas, además de los estudiantes, para el personal docente, no docente, para aquellos que quieran ingresar al sistema universitario en algún momento. Así que bueno, los invitamos a que nos sigan y a que de las actividades que crean pertinentes participar o que por ahí sientan que los convoca, están más que invitados. Bueno, muchas gracias. No hay de qué.